Roll. Bienvenidos, bienvenidos al episodio número 353 de Pequeño Tarrasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también mi más cordial bienvenida. Pues lo dicho, bienvenido al podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomataradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, all around the world, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con Deliverance, el segundo sencillo extraído de Titanium, el LP debut de esta banda germano-brasileña, liderada por la voz de Marina La Torraca, conocida, entre otras cosas, por ser vocalista también en Avantasia, y que se llaman la élite fantasma Phantom Light. Episodio Capicúa en este martes 26 de janeiro. ¿Cómo me río? Bueno, hoy se me ha ocurrido mandar la llamada al directo por todo WhatsApp y estamos recibiendo saludos a Tutiplen. A ver, el primero de ellos, para el que me apúas de los mejores rock.com. El segundo, para mi socio en Tiembla el Misterio, mi partner Scotty Ternasco. También aparecen amigos de sellos como el amigo Alex de Noirax Producciones. Pedazos de artistas como Sebas de Rey Salitre. Y arrancamos ya con los saludos de la tribu Ternasca, siempre fiel. Mira, también tenemos por ahí al amigo Gus, Gus GB. Es que no me acostumbro, Gustavo. Bueno, el primero en saludarnos desde la tribu Ternasca es el amigo Diego Logroño Power. Alma Sanferina, residencia en Cajetas, Armando Zaragoza Style. La Catalonia Crew con Alma, con Draven, con Iris y con Rafa, la escucha. Aparece la Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Desde los madriles, esa Belén. Tenemos Zaragoza Style con Rubén Oteo. Más Zaragoza Style con Luis Pablo. ¿Cuánto tiempo, Pajarel? Más saludos desde la capital, ese Chetos. Desde Barcelona también, esa Saruca. Desde Murchante, Mana Farroa Price, San Hammer. Marcela de Styler de Pila, el Creator. Más saludos, más. Tenemos saludos hasta Venezuela, hasta Caracas. Ese Galito de prueba sobre la dosis. Que no falte la Galicia calidad de nuestra Silviña. Un caixo y un globo para Nacho desde Iruña, Mana Farroa Pride. Y como no, nuestro compañero y pequeño ternasco del Dani del programa La Fauna. Que ya sabéis que lo podéis escuchar todos los sábados a partir de la 1 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y este lunes que viene, pedazo especial con los ratones colorados en riguroso directo por asaltomataradiorock.com a partir de las 8 de la tarde. Bueno, que se me olvidaba aquí, tantos saludos dando, además la voy a putear un poco. Esa Mercedes Serrada del programa Mixtape. Ya sabéis, todos los martes, uséase hoy a partir de las 10 de la noche. Me pone por aquí, Gustavo, que Gus BG, mamón. Bueno, pues a Mercedes le vamos a hacer la gracieta del día y la vamos a dar de alta en el grupo de la tribu Ternasca. Lo estoy haciendo ahora mismo desde mi WhatsApp. Mercedes. Buscamos por aquí. Mercedes. Aquí. Añadir. Raca. Pues te acabo de meter en el grupo de la tribu Ternasca. Bienvenida, Mercedes de la tribu. Ahora te tocará grabar un pequeño vídeo presentación. Lo pones en la tribu diciendo quién eres, el programa que emites y pidiendo una canción favorita o que te guste mucho, ¿va? Bueno, ya está ahí buena parte de la tribu saludando a Mercedes, que el momento que quiera pues ya saludará. Si puede, le deja el tiempo, el trabajo, la familia, que está muy ocupada esta mujer. Pero ahí, a la escucha. ¡Wow, yeah! Nosotros vamos a lo nuestro, vamos a ir con la primera sección del programa, que ya sabéis que de martes a jueves es la noticia tonta y que hoy nuevamente da título a este al programa de hoy, al episodio número 353 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Roxa Rosale Hellfest 2021. ¿Habrá Hellfest en 2021? Estamos trabajando en ello. Pues entonces no va a haber. Si es Aznar el que está trabajando en ello, no va a haber. No, en absoluto. La carta abierta enviada por la organización del conocidísimo Festival Metal y Rock francés el pasado lunes 18 de enero a la ministra de Cultura francesa, Roselyne Bachelot, ha obtenido rápidamente una respuesta. La ministra contestó: la reunión está programada para el viernes 29 de enero, San Valero. Ventolero y Rosconero. Organizado en forma de videoconferencia, el encuentro tiene como objetivo hacer balance de las disposiciones y el calendario que permitirá prever la celebración de fiestas en primavera y verano, adaptándolas si es necesario a las condiciones sanitarias vigentes. De momento, la edición 2021 está prevista para los días 18, 19 y 20 de junio en Clisson, La France. Toca esperar a ver qué deciden. Mientras tanto, nosotras y nosotros, los fans, pues aquí seguimos. A veces raro. Aquí seguimos, es el título del primer single del grupo madrileño Amigo Booster. Solo un simulacro, toda mi gente sabe. Su último trabajo data del 2018 y ahora vienen con nuevo EP titulado Necesito algo más fuerte. Pues escucha Pequeño Terrasco. Amigo Booster, aquí seguimos, ¡vamos ahí! Nos dice Rubén que hasta que no diga Fernando Simón que habrá uno o dos festivales, nada de nada. Pero esta noche. Esto no vale solo para España, esto vale para Europa, para Francia, para el mundo entero. Menudo es Fernando Simón y menudo es también el de los ratones colorados que ya está por aquí escuchando. Parte, pero nunca reparte. Hace ya tiempo que muchos se han marchado. Y el amigo Manolo, que nos saluda desde Zanzanoya del Genil. No hemos cambiado, nunca decimos que no, pero esta noche tenemos rock and roll. Estábamos mirando por aquí el chivato de las IPs y nos ha desaparecido la persona que nos estaba escuchando desde Rumanía. Se lo pone un poco antes de después de empezar el Pequeño Terrasco y luego se lo quita. No le debemos gustar. Nunca decimos que no, pero esta noche tenemos rock and roll. Es lo que tiene Pequeño Terrasco, o te encanta o lo odias. Nunca decimos que no, pero esta noche. Tenemos rock and roll. Esta feruna la vamos a dedicar a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí. Que me quieren que me quede afónico yo. Que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó. Hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Arrancamos las novedades a casco porro con un muchacho llamado Kevin, que me ha hecho llegar directamente el disco físico por correo hasta los estudios centrales de Asalto Mata Radio Rock.com. Su proyecto, del cual es alma mater, se llama Aria Ignis y lo que está escuchando se titula Game Over. Se acabó el juego. El tercer y más reciente single de su nuevo trabajo, pasado, presente y futuro. Aria Ignis. Saludos Zaragoza Style para Mariby. Euskadiko indarra, hasta Arrasate, hasta Mondra, para Rocío. Y va saludo Logroño Power, pase Javi Truán. Querías mi corazón, pero tu modo de actuar no te dio nunca la razón, no. Debes comprender y reconocer que ignorabas todo. No había leído el mensaje que me había mandado Gus BG y me dice: la rima no es la que has dicho tú, la rima es esta. Pequeño ternasco, o te encanta o te da asco. Tranquilamente la radio y hola a todos, hola, hola y gracias. Cuando escucho no sé qué de putada, digo, yo con lo buena que soy aquí, portándome súper bien, trabajando y tal, qué cabrón, qué cabrón. Pues gracias por la bienvenida y me alegro un montón de pertenecer a la tribu, joder. Ponme algo de los Blind Guardian. Y te lo perdono. Pues fíjate que te diría que los Blind Guardian para otro día, pero vamos a vas a tener suerte y te lo vas a poder poner ahora. Hoy no teníamos pensada recontraversión, pero como la teníamos preparada en la lista de canciones para el fondo musical, escuchamos nuevamente en Pequeño Ternasco la excepcional versión que se marcaron los Blind Guardian del You Are the Boys de John Farnham. Pa' tú, Mercedes, pa' tú. Down the barrel. pues de golpe y por razón, nueva miembro en la tribu Ternasca y nuevo programa en la tribu Ternasca. A partir de ahora la propia Mercedes os pasará llamada al directo para escuchar su mixtape cada martes a las 10 de la noche. Y también os pondrán los podcasts para quien no lo podáis escuchar en el momento que salga. Y esto también, SDS a la escucha, Catalonia Crew. Sagasco Porro, esto que escuchas es el nuevo sencillo recién pintado y salido del taller del trío punk rock madrileño Tres Pollas. Y se llama Chapa y Pintura. Te sigo y me pierdo. Busco el camino donde seguir tu rastro. Olfateo cada esquina. Buscando medicina, me tiro al vacío, van a sentir el frío, tu corazón caliente, siempre será rebelde, lo llevas en la sangre, maldita sea mi suerte. Saludos también para uno de los grandes del rock estatal y en todas las facetas, es Enano de Lengua Armada. Te busco en cada gueto, aún así no te encuentro. Sé que te tengo cerca, pero no te veo. En mis sueños yo te abrazo, en mis pesadillas pierdo todo. Sé lo que está sucediendo. Siempre será rebelde, lo llevas en la sangre. Sí, correcto. Este Timica me lo pasó Silviña. Menos mal que me lo vais apuntando porque, claro, me mandáis tantas cosas que no doy abasto para apuntarlas. Consumido por la vida, la ruina me acompaña. Cuanto más yo te deseo, pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más... Ah, no, por ahí viene el subnormal. Venga, nos ponemos más duros. Estas son Pricamaral, Diva Satánica, lo que es lo mismo, la renovadísima, remozadísima e internacional Strassers Nervosa. Y lo que escuchas es el nuevo adelanto de lo que será en breve Perpetual Chaos, el nuevo trabajo de estas muchachas que le dan al transmetal que da gusto. Under the Ruins. Lo que me estaba perdiendo de la conversación en el grupo de WhatsApp de la tribu de Nazca, que Félix y Sal con su grupo Bram Stoker tocaron con Blind Guardian en Santa... No, con los tres y junto a los tres es In Black en Santander. No, en Santander no, en Puente la Reina, Navarra, porque ya solo falta que diga Puente la Reina de Jaca. Pues eso, que tocaron con los Blind Guardian. ¡Joder! Allá por el 90, por el año 96. Y Rubén los estuvo viendo, además, te cagas. Bueno, bueno, cuánta estrella del rock and roll tenemos a la escucha hoy. Ahí está también saludando a Vicky de los Rappenan. Sí, sí, si os acordáis muy bien de quién es, que nos hizo aquel vídeo tan guapo en leotardos. We'll be right back.

parola, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ala, que ya toca. Vamos a darle a la bizarrada de Pequeño Ternasco. El primer titular, ya os informo que no me acuerdo quién me lo habéis pasado, pero gracias a la tribu Ternasca General por tenernos surtidos de noticias y de canciones. Vamos con ese titular, Roxa Rosael. Apareamiento en masa de serpientes en Florida. ¡Virgen Santa! Esta especie de Sodoma y Gomorra reptil obligó a cerrar un parque en la península estadounidense para que las sierpes pudiesen procrear a gusto sin ser molestadas por la presencia humana. ¡Qué caro! Es la intimidad, claro. La intimidad es la intimidad. En el mundo, bueno, en el mundo animal en general, porque nosotros no dejamos de ser más animales incluso que el resto de las especies. El Departamento de Obras Públicas, la División de Lagos y Aguas Pluviales, ha identificado a las serpientes encontradas como sierpes de agua de Florida. Parece que se han congregado para parearse, complementaron, y aclararon que no generan ninguna clase de peligro. Claro, están follando. ¿Qué? Están entretenidas. Están al turrón. En este sentido, clarificaron, una vez que termina el apareamiento... Ahora vamos a, venga, vamos a darle toque natural. Sí, sí, sí. Una vez que termina el apareamiento, las serpientes deben ir por caminos separados, volviendo a esconderse agrupadas en las cárcavas del ecosistema. Precisamente tengo apuntado en mi cuaderno de campo. La serpiente de agua de Florida es una especie nativa y, como su nombre propiamente indica, los ambientes acuáticos son su hábitat. Generalmente se encuentran descansando en las ramas de los árboles sobre el agua o tomando el sol en las costas. Son una parte importante del ecosistema de Florida y no deben ser molestadas. Si bien no pueden descartar la presencia de otras especies en ese lugar o en otros lugares alrededor del lago, creen que las que se congregaron en la orilla suelen hacerlo una vez al año, siempre por estas fechas. Hemos colocado cinto de precaución en el área y estamos en proceso de colgar carteles para que el público sepa de su presencia. Esto es lo que han hecho y han comentado desde el mencionado departamento, que se conoce, que han señalizado todo el perímetro con... banderas negras. Estos son Luminarias, su tema Banderas Negras. La banda alicantina, que mezcla varios estilos dentro del rock, presenta como sencillo este tema extraído de su disco debut, Himnos del Desencanto. Lo estás escuchando aquí, claro que sí, en Pequeño Ternasco, ya sea en directo o en podcast. Un hambre que no se calmará, algo que no nos puedes quitar, la primera piedra cuando todo sea negro. Este titular también no lo había pasado sin Villa. Joder, vaya. Te me voy a tener que apuntar en una libreta aparte, querida. Y Viña, que además nos comenta que es que, claro, donde hay humedad va todo fluido. Abrázame, somos... tengo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ah, por la siguiente bizarrada. Venga, esta nos la ha pasado nuestra ternasquilla Alma. Vamos allá. Un magnate ofrece 1 millón de euros a quien responda a una sola pregunta. ¡Ya no jodas más! Ah, que no te lo crees ni tú. Venga. Pero parece ser que sí. Un exitoso empresario de Las Vegas, de 75 años, ha ofrecido 1 millón de eurazos a quien pueda responder una pregunta que le inquieta. Se trata de Robert Bigelow y se ve que desde que era pequeño lo han atraído los acontecimientos anómalos. La fortuna de Bigelow le ha permitido financiar empresas aeroespaciales y estudios sobre civilizaciones extraterrestres y los ovnis. Ahora, la aportación económica es más plural, abierta a todo el público capaz de ayudar a descifrar el enigma. ¿Hay vida después de la muerte, amigas y amigos de la nave de la nación? El proyecto está inspirado en buena parte por la muerte de su esposa, Diane Mona Bigelow, que falleció siendo muy mona en febrero del año pasado de cáncer. También debe estar inspirado en la muerte de su hijo, Rod Lee, que se suicidó el año 92, y en la muerte de su nieto, hijo de Rod, también víctima del suicidio unos años después. Pues joder, menuda rachica, ¿eh? Pobre familia. Ya puede estar inquieto ya. Sí. Hostia puta. El caso es que el Instituto Bigelow, por el estudio de la conciencia, fundado en 2020 por el magnate, ha lanzado la convocatoria de un concurso que abarca la posibilidad de supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal. El proceso de inscripción está abierto hasta el 28 de febrero. Lo curioso es que no viene un correo electrónico para... habrá que entrar en la página. Robert Bigelow, habrá que entrar, porque el amigo Robert no va de farol. El ganador del concurso, que será anunciado el 1 de noviembre, tendrá como primer premio 500.000 euros. El segundo, 300.000. Y el tercero, 150.000. O bueno, me parece que se va a apuntar gente a cascoporro. A más no poder, como diría nuestro querido Charlie Rock and Roll. Y lo que me parece a mí es que pudiéndose apuntar tanta gente y estando tan abierta la convocatoria, esta iniciativa es el ecosistema perfecto para que aparezcan desalmados, hijos de puta, listillos y... ladrones de guante blanco. Y este es el tema, el título del tema que está escuchando, de ni más ni menos una de las bandas de nuestros ternascos, de Juancho Foto Rock desde Iruña. Ellos son Máscaras. Tras un primer EP en 2019 que pudisteis escuchar íntegro aquí en Pequeño Ternasco, pues aquí, valga la redundancia, escuchas el nuevo sencillo de los Máscaras, Ladrones de Guante Blanco, sonando en Pequeño Ternasco. ¡Au, pasa tribu! Ladrones de guante blanco, nada más. Llegáis arriba y sois igual. dice Carlos sobre la dosis, que el Robert Bigelow este que le pregunte a Bumburi. Y Silvia dice que o a Miguel Bosé. Sí, pues también, también. Aunque a esos el millón de euros ya te digo yo que no les hace falta, ¿eh? Necesidad no tienen. Llegáis arriba y sois igual. Decís no cambiar el mundo. Al final, el mundo sigue igual. El rico será más rico. El pobre, pobre, cascará. Ladrones de verde blanco. asaltomataradiorock.com. No quejaréis, ¿eh? Os hacemos pasar muy buen rato y además os ponemos en la pista de ganar un millón de euros fácil, fácil. They all tried to tell me, but I guess I didn't care. I turned my back and left. Vosotros probad a mandar, si más probabilidades que con la lotería vais a tener. Yo voy a probar, ¿eh? Pero de momento vamos a ir finalizando el programa. No sin antes recordarte que si estás en directo a la escucha en la sintonía de asaltomataradiorock.com, pues ahora tienes un pedazo de programa como es Trovador Urbano con David Calderón. Y luego a las 7 de la tarde, el regreso a las ondas de Concierto para Ellos y Ellas, que lleva varios meses paradito por problemas técnicos. Con Chema Sánchez. Con Chema Sánchez. Además, también, mira, del mismo pueblo que Rocío, desde Arrasate. Y ya luego, a las 10 de la noche, Mixtape con Mercedes Herrada. Y a las 11, Plástico Elástico con Paco Pepe Gil. Si es que tenemos una programación en Asalto Mata Radio Rock, es que yo no sé qué cojones hacéis viendo la televisión, hostia. Bueno, la de hoy viene, vamos, que preparar los geles íntimos y todo el copón, ¿eh? Esta balada es el sencillo adelanto del álbum debut homónimo de esta nueva formación británica que acaba de irrumpir en la escena hard rock y que se llaman Creek. Como garganta en inglés, pero con dos K's. En vez de con dos C's, con dos K's. I'm so sorry, but you're all... Y tiene el nombre perfecto para la sección de los tocamientos en el regalo. You are on your own. Vamos, que te lo hagas tú misma. Bueno, dicho, toques a gusto, pero no se vayan todavía, que queda feirse con banda Samper de Calanda. No queda tiempo para pensar ni para tocarse más. Solo queda tiempo para despedirse. Roxa Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Bueno. vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. También se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como no podía ser de otra manera, enormemente la escucha, ya sea en directo, ya sea en podcast. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en mitad de una orgía de serpientes o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, mucho río, rincón oscuro, wow, yeah, agur.